Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, el equilibrio espiritual. ¿Cuán importante es vivir una vida equilibrada en todo sentido de la palabra y sobre todo en el ámbito espiritual? Vamos a leer una sección de la Biblia, un interesante incidente que se encuentra registrado en el libro de Números, capítulo 11, los versículos 1 al 9. Textualmente dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Hasta aquí la cita bíblica. ¿Qué quiere decir equilibrio? La Real Academia define así: estado de un cuerpo cuando, encontradas fuerzas que obran en él, se compensan destruyéndose mutuamente. Luego, peso que es igual al otro peso y lo contrarresta. Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas, ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios. Acto de contemporización, prudencia o astucia, encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etc. Bien. Creo que todos sabemos muy bien lo que quiere decir equilibrio. Podemos hablar del equilibrio físico, equilibrio emocional, equilibrio intelectual, equilibrio económico y muy especialmente el equilibrio espiritual. El desequilibrio podemos encararlo desde varios ángulos. Por ejemplo, un cristiano no está equilibrado si vive siempre el pasado y del pasado. Un cristiano no está equilibrado si se pasa la vida viviendo el futuro. Y quiero que examinemos hoy el problema del desequilibrio en el tiempo que a cada cristiano corresponde vivir. En otras palabras, ¿cómo equilibrar el uso del pasado, el presente y el futuro? En la escuela aprendimos a conjugar los verbos y siempre se nos habló de estos tres tiempos fundamentales: pasado, presente y futuro. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de aquellos que se pasan viviendo el pasado y del pasado? Israel es un ejemplo del peligro del desequilibrio en esta parte. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, dice, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Versículos 4 al 6. Durante muchos años, Israel había sufrido mucho bajo la dura servidumbre en Egipto. El faraón de Egipto los tenía a los saltos. Era ese un horno de fuego. Israel, como lógico, sufría los azotes de los capataces egipcios. Israel no tenía ningún derecho laboral, no tenía a quien quejarse. Israel era un pueblo despreciado por Faraón y su corte, y el deseo egipcio era destruirlo. Israel gemía bajo semejante yugo, y no era para menos. Dios proveyó a un libertador, a Moisés, quien después de muchas experiencias tristes para los egipcios, logró sacar, con la poderosa mano divina, a ese pueblo de esa esclavitud. Entre los israelitas hubo muchos egipcios que aprovecharon la oportunidad y salieron también. Fueron los que promovieron las quejas. Comenzaron a mirar atrás y a recordar el pasado, creando un espíritu de pesimismo, de malestar, en medio de los israelitas. Pronto los propios israelitas se contagiaron con ese espíritu de vivir el pasado. Ahora, ¿tenían valor las quejas del pueblo? Resulta difícil entender cómo ese pueblo, habiendo recibido tanta manifestación divina, en una provisión tan generosa y deleitosa, se haya dedicado a reclamar el pasado como algo tan, tan ansiado. Basta notar sus argumentos. Ellos hablan de, por supuesto mencionan la carne, pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora, ¿usted se imagina un plato compuesto de estos productos, aunque le mezclemos la carne? El puerro era algo parecido al ajo, servía para condimentar. Ahora, si hubieran reclamado una buena parrillada, una pizza caliente, ravioles, tamales guatemaltecos o tacos mexicanos, sería otra cosa. Pero reclamar estas cosas. Es fácil notar cuán absurdo eran los argumentos de los quejumbrosos israelitas al comenzar a vivir el pasado, al dejarse llevar por las quejas infundadas, al reclamar el pasado cuando el presente era mucho mejor. Esta actitud de quejas infundadas por vivir fuera de tiempo, por vivir el pasado, es muy común hoy también. Dios libró a cada creyente de una verdadera vida perdida, de un horno de fuego, de una vida pecaminosa. Dios le alimenta con su espíritu y con su palabra. Dios le da promesas que jamás el mundo le ha dado, ni puede ofrecer. Dios le perdona todos sus pecados y le brinda una nueva oportunidad para una nueva vida. Dios ofrece a cada creyente la comunión de su pueblo, el compañerismo, el famoso ágape o koinonía. Llámese como se llame, ese momento de estar juntos, estar en la compañía de la iglesia. Dios prepara al creyente, al salvarle, para que gane almas para él. ¿Qué mundano puede jamás pretender estas cosas? ¿Por qué los creyentes se quejan? ¿Por qué siguen invocando hoy el pasado como algo mejor? Nunca, nunca un cristiano tiene razón al invocar el pasado como mejor. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés 7:10. Vamos a pensar un poquitito sobre Israel y el maná. ¿No será cierto que el maná era de mal gusto, y por eso los israelitas se quejaron tanto, porque estaban cansados de ese menú, de esa rutina? La Biblia dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Versículos 7 y 8. Es interesante notar de dónde viene el nombre maná. Proviene de la pregunta hecha por los judíos cuando lo vieron por primera vez una mañana. Ellos preguntaron, ¿qué es esto? Según Éxodo 16:15, que en hebreo es manjú. No se habla mucho del gusto del maná, muy poca cosa, pero no cabe duda de que el mismo contaba con todas las propiedades necesarias para una vida física muy equilibrada. Es interesante notar que las muertes en Israel durante su peregrinaje tuvieron lugar ya sea por el castigo de Dios, por algún pecado, o por vejez. No se mencionan enfermedades, debilidad, anemia, alta presión, ni ninguna de las tantas enfermedades que son el producto directo de la mala alimentación. No hubo mala alimentación. La Biblia dice que el maná es el pan que Jehová os da para comer. Éxodo 16:15. El salmista lo llama trigo de los cielos. Salmo 78:24. También el salmista lo llama pan de nobles. Salmo 78:25, que en realidad quiere decir, según el original, pan de ángeles. Es decir, es el alimento celestial, en cierto modo. ¿Por qué los israelitas se quejaron evocando un pasado tan miserable? Vivir el pasado es un hábito, es inmadurez emocional, es pesimismo, es marcha fúnebre, es una excusa infantil, es cobardía ante el presente. Hay muchos cristianos que hablan de su vida en el pasado. Hablan cómo conquistaban almas, cómo tenían entusiasmo, cómo oraban, ayunaban y ganaban a los pecadores para Cristo. Hay también aquellos que viviendo en el extranjero hablan con elocuencia de su país de origen para ocultar su negligencia presente. Es tan fácil volverse a las quejas. El mayor problema de vivir el pasado es que uno se cierra la puerta al presente. Otro problema es que se pretende pintar el presente como condenado al fracaso. Vivir el pasado es falta de honestidad, falta de veracidad, y es el reflejo del desequilibrio emocional y espiritual. El consejo bíblico es, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. El pasado debe ser olvidado. Las cosas buenas, porque ya no podemos resucitarlas. Las cosas malas, porque no nos convienen. En todos los casos, el pasado es pasado. Y una verdad que se desprende de todo esto, la gran verdad, es que la persona que vive el pasado, sea un cristiano o no cristiano, no ve un futuro optimista. Y no lucha, no tiene incentivo, no tiene motivo alguno, porque se pasa siempre frenado. Vive una vida irreal, porque el pasado es pasado y ya no lo podemos resucitar. Hay que dejarlo para la historia. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, dice en Hebreos 6, 1 y 2. Es que el creyente que vive el pasado no puede avanzar en sus conocimientos, no puede profundizar sus conocimientos bíblicos, no puede enriquecer su caudal, que a veces es miserable, de conocimientos escriturales. ¿Por qué? Porque siempre se atiene a lo infantil, a lo rudimentario, a lo elemental, a lo que constituye el origen de la carrera del cristiano. Aquí se nos habla del peligro de permanecer en el pasado. En cuanto al conocimiento, conformarse con lo que conocimos cuando acabábamos de conocer a Cristo. Cada creyente debe ser un hombre, una mujer inquietos, deseosos de conocer más y más, leer su palabra, la palabra de Dios, leer su Biblia, subrayarla, estudiarla, asistir a los estudios bíblicos, avanzar, practicar una vida de activa para el Señor. Pero hay también aquellos que no viven del pasado, pero no hacen mucho bien, no son mejores, al vivir el futuro. Por un lado están los del pasado, por el otro, los del futuro. Son los que hacen muchos planes para un futuro siempre ambiguo. Algún día se proponen levantar cabeza, estudiar y mejorar su situación presente. Algún día serán mejores cristianos. Algún día serán cristianos de oración y ganarán almas. Algún día traerán sus diezmos y ofrendas a la iglesia, o serán muy generosos, cooperarán con la causa del Señor. algún día serán cristianos disciplinados, constantes, fervientes, etc. El primer peligro de esto es que el futuro no está en sus manos. En el libro de Santiago leemos, «Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allí un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala». Santiago 4:13-16. No solamente en el campo económico hay quienes son soberbios al hablar con tanta seguridad de un futuro que no es seguro, de sus grandes logros futuros, sino que también ocurre esto en la vida espiritual de cada cristiano. No hay que esperar hasta algún día para practicar el amor filial y fraternal. Hoy sus hijos están con usted, hoy son pequeños, hoy necesitan su afabilidad, necesitan su ternura, necesitan su paciencia, necesitan al mismo tiempo su firmeza, necesitan un carácter disciplinado. Es ahora, no es mañana. No hay que esperar hasta el futuro para practicar la vida devocional en el hogar, para compartir la palabra de Dios con sus hijos, para orar con ellos. No hay que esperar hasta otra oportunidad para orar por los hijos y la salvación de ellos. No hay que esperar futuro alguno para practicar la paciencia, la honestidad, la constancia, la piedad y el amor conyugal. Es probable que usted tenga planes muy brillantes, nobles, plausibles para el futuro, pero cuídese mucho que su vida no dependa totalmente del futuro, porque ese futuro todavía no es suyo y tal vez, y es muy probable, nunca lo será. Y otro peligro de los futuristas, los llamaremos así, es la extrema preocupación por el futuro, lo cual es tan dañino como dejarlo todo para el futuro. Jesús habló de esto más de una vez. Por ejemplo, dice, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los mundanos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal». Mateo 6, 25, 31 y 34. Las preocupaciones debido al futuro, las preocupaciones de tipo material o físico, las preocupaciones de cuál será el mundo en el cual vivirán nuestros hijos, las preocupaciones de cómo será nuestra vejez o los días futuros. Estas preocupaciones son tan nocivas como el intento de dejarlo todo para más adelante. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27:1. El ayer pasó, el mañana no llegó, y probablemente nunca llegue. No, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. No nos dice la Biblia que no debemos ocuparnos en el futuro, pero no preocuparnos. No exagerar, no intentar lo que nosotros no podemos. Por lo tanto, no debemos ni pensar que está a nuestro alcance o que es nuestro deber resolverlo. Simplemente es algo que debemos dejar al Señor. Si no debemos vivir el pasado, no debemos vivir el futuro, ¿qué nos queda? El presente. Lo único seguro y equilibrado es hoy. Si hay algo que urge aprender es vivir sabiamente hoy, ahora, porque el hoy, el ahora, es mío. Hoy es oportuno ser salvo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. Cada hombre y mujer que me escuchan, que no son salvos, deben pensar que el hoy es realmente su oportunidad. El ayer pasó, el mañana muy inseguro. El hoy, el ahora, el este instante es suyo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4, 6 y 7. Y todavía en 2 Corintios 6, 1 y 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, ahora. Este pasaje está en 2 Corintios 6, 1 y 2. Todos estos pasajes bíblicos que leímos en Hebreos y en Corintios nos recuerdan cuán importante es nuestra salvación. Es reconocer que el único momento seguro es hoy, es ahora, ya mismo. El pasado dejemos para la historia, porque no es reversible. El futuro no es nuestro, es muy inseguro. El presente es enteramente mío, es el suyo. Ahora, hoy, es el mejor momento para hacer cuentas con Dios. Es el momento para obtener completo perdón de pecados. Es el momento para ser declarado hijo de Dios. Es el momento para una auténtica y eterna reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y si usted no es salvo aún, no espere una oportunidad mejor. No la hay. Hoy es el día para el servicio también. Es imposible que se presente otra oportunidad mejor que la presente para servir al Señor. No importa la edad que usted como cristiano tenga. Esperar algún otro momento para servir al Señor es desobedecer a Dios. No solo el cristiano no tiene ninguna seguridad si podrá hacerlo mañana, porque este es incierto, sino que Dios espera que la presente generación evangélica evangelice al mundo presente. Cada generación tiene su propia responsabilidad, su propio hoy. Cuando llegue el mañana, habrá otra generación de cristianos para evangelizar a esa generación de perdidos. Los pasados evangelizaron a los suyos. Nadie espera de usted lo que no tiene. Su experiencia, su niñez o juventud, sus limitaciones y hasta sus altibajos, todo puede ser usado por el Señor y para su gloria. El hombre equilibrado, el cristiano prudente, comprende que esta es su oportunidad. No espere otra oportunidad mejor porque no la habrá. La presente es la mejor porque es la suya y la mía. La vida cristiana equilibrada reclama la máxima atención al presente. Hoy están ante nosotros todos los desafíos. Hoy tenemos al alcance algún grado de conocimiento. Hoy estamos en el cuerpo y contamos con ciertas energías para el servicio. Hoy el mundo que nos rodea nos necesita. Lea la Biblia hoy. Ore hoy. Ame a sus hermanos y a sus hijos hoy. Condúzcase como cristiano hoy. Compadézcase de los perdidos hoy. Únicamente aquellos que comprenden la importancia del hoy logran vivir la vida a plenitud. Cuando el pecador comprende esto, acepta a Cristo sin vacilar. Una vez salvo, cuando vuelve a reconocer esta gran verdad, predica a Cristo y es ganador de almas. Con esta clase de persona Dios está satisfecho y bendice a estos hombres y mujeres a manos llenas. Muchos años hace que el salmista dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Salmo 95, 8 al 11. Dios ha preparado el verdadero reposo para cada hombre y mujer. Pero para poder disfrutar de ese reposo es necesario comprender la importancia de un equilibrio espiritual genuino. El salmista habla aquí justamente de un pueblo que siempre vivía el pasado y no llegó a reposar en el sentido verdadero de la palabra. No tuvo la conquista que pudo haber tenido. El siguiente es un testimonio de un predicador. Dice él, en 1871, prediqué en Chicago una serie de sermones sobre la vida de Cristo durante 5 noches. El último sermón era sobre el tema ¿qué haré con Jesús? Y creo que cometí uno de los mayores errores de mi vida. Era una noche de octubre y escuché que pasaban las máquinas del cuerpo de bomberos, pero no hice caso, ya que a menudo oímos las campanas que anunciaban la existencia de un incendio. Cuando terminé de predicar, le dije al auditorio, «Quiero que llevéis la pregunta a vuestras casas, que penséis sobre ella, y que el domingo que viene me digáis qué vais a hacer con Cristo». «¡Qué error!», sigue diciendo. «Nunca más he dicho una cosa así. En aquellos momentos se estaba iniciando el gran incendio de Chicago, en el que perecieron centenares de víctimas. Recuerdo cómo Sankey cantaba, «Hoy llama al Salvador, acude a él. Cae la tormenta y está cerca la muerte». Después de la reunión me fui a casa. A la 1 de la mañana se quemó el local donde habíamos celebrado el culto, y no hubo oportunidad de volver a predicar a los supervivientes de la catástrofe. Este es un testimonio triste. Termina diciendo, muchas almas pasaron a la eternidad sin Cristo. Amigo oyente, si usted es cristiano, viva hoy, sirva a Dios hoy, niéguese a pecar hoy, lleve una vida de oración hoy, ame a sus hermanos, compadézcase de sus semejantes hoy. Y si usted no es cristiano, hoy mismo, en el lugar donde está, haga las paces con Dios por medio de Cristo Jesús, reconociendo a Jesucristo como su Salvador personal y todo suficiente. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.